Bienvenidos nuevamente a Época Verde. Terminamos nuestra ronda noticiera con unos desarrollos desde Yosemite National Park, en California. Por más o menos una semana en febrero, un fenómeno natural atrae a montones de fotógrafos al sitio del Capitán, la pieza entera más grande de granito en el mundo entero. Durante esta semana, el sol poniente refleja contra una parte del Capitán y hace lucir una corriente de lava contra la roca oscura. El fenómeno atrae a fotógrafos profesionales y principiantes. Un tal Dan Tracy, un profesor de la secundaria ahora jubilado, explicó que el fenómeno le atrae tanto como un fotógrafo como un optimista, porque como hay tantos factores que tienen que juntarse para que ocurra la corriente, las pocas veces que resulta son una verdadera hermosura. Otro visitante regular, Terry McCafferty, ha venido 10 veces al sitio del Capitán y solamente ha conseguido una foto verdaderamente espectacular. Él preserva esa única foto en su iPad para mostrarle a los principiantes. Una verdadera maravilla de una época verde. Con eso terminamos nuestra ronda noticiera. Quédense sintonizados que volvemos con un comentario especial sobre algo que juntos podemos hacer para mejorar nuestro planeta. No se vayan.